Sección 53 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 15. A las 8 de la mañana, Kunterov se dirigió a caballo hacia Pratzen, a la cabeza de la cuarta columna mandada por Miloradovich, que iba a sustituir a las de Przebyszewski y Langegon, destinadas a las posiciones inferiores. El general ruso saludó al primer regimiento y se puso a la cabeza del mismo, dando la orden de marcha. La cabeza de la columna se detuvo en Pratzen. Andrés, excitado, exaltado en el fondo, pero tranquilo en la apariencia, como lo está generalmente el hombre cuando se siente próximo a un extremo grave por él ardientemente deseado, formaba parte de la numerosa escolta del generalísimo. A la izquierda, al pie de la montaña, en los bosquecillos, tropas invisibles disparaban de tiempo en tiempo sus fusiles. Allí, pensaba Andrés, se concentrará la batalla. Allí surgirán los obstáculos. Y allí estaré yo con una división o con una brigada para avanzar bandera en mano, arrollándolo todo a mi paso. Una ligera niebla que se extendía poco a poco enrededor del sol fue tomando un tinte sonrosado. Aquella niebla impedía ver la parte izquierda del ejército ruso y principalmente las tropas que habían roto el fuego. A lo lejos, entre los cambiantes blanquecinos de la bruma, se descubrían las colinas donde debía estar el enemigo. A la derecha la guardia, sumergida tras el mismo velo, dejaba escuchar el ruido sordo de su marcha. A la izquierda, detrás de la aldea, aparecían y desaparecían compactos grupos de jinetes. Los infantes iban detrás de ellos. El general en jefe presenciaba desde la entrada del pueblo el desfile de las tropas. El aspecto de su rostro era malhumorado. La infantería se detuvo de pronto delante de él sin haber recibido orden para hacerlo, debido, sin duda, a obstáculos que embarazaban el movimiento de su vanguardia. «¿Cómo no comprendéis?», dijo Kunterov con sequedad al general de división que mandaba las fuerzas, «que es imposible desenvolverse para atacar al enemigo en las calles estrechas de un pueblo». «Yo contaba precisamente, excelencia, con reorganizarme en frente de la aldea». Kunterov sonrió irónicamente. «Deliciosa idea», exclamó. «El enemigo está aún lejos, señor. Luego la disposición...» «¿Qué disposición?», gritó el jefe con cólera. «¿Quién os lo ha dicho? ¿Queréis hacer lo que se os manda?» «Obedezco», repuso el otro. «Querido», murmuró Nesvitsky al oído del príncipe, «el viejo tiene un humor de perros». Un oficial austriaco con uniforme blanco se dirigió en este momento a Kunterov para preguntarle, de parte del emperador, si la cuarta columna había entrado en acción. Kunterov se volvió sin responderle. Su mirada fijóse por azar en el príncipe Andrés y se dulcificó, como si tratara de manifestar que el enojo del general en jefe no llegaba a él. «Id a ver, querido», le dijo, «si la tercera división ha evacuado la aldea. Decidles que se detengan y que aguarden mis órdenes. Y preguntadles», añadió deteniendo al príncipe por un brazo, «si los tiradores están en sus puestos». El príncipe Andrés, luego de atravesar los primeros batallones, detuvo a la tercera división, donde efectivamente se notaba la falta de los tiradores a la vanguardia de las columnas. El jefe del regimiento recibió con estupefacción la orden enviada por Kunterov. Tenía el convencimiento de que otras tropas se desplegarían antes que las suyas y que distaba, cuando menos, 10 verstas del enemigo. Andrés volvió inmediatamente a dar parte de su comisión al general en jefe y le encontró en el mismo sitio, siempre a caballo. Las tropas habían hecho alto y los soldados esperaban con la culata del fusil apoyada en el suelo. «Bien», dijo Kunterov. Y dirigiéndose al austriaco, que, reloj en mano, le indicaba que había llegado el momento de avanzar, porque las columnas del flanco izquierdo estaban en su puesto, le dijo: «No hay prisa, tenemos tiempo de sobra». En aquel instante escucharon detrás de ellos vivas. Cuando los soldados del regimiento más próximo a él comenzaron a vitorear igualmente, Kutúzov retrocedió 2 pasos, frunciendo las cejas. Por el camino de Pratzen avanzaba al galope un escuadrón de jinetes diversamente uniformados. 2 de ellos iban delante. Uno, con uniforme negro y plumero blanco, regía un caballo alazán de cola rapada. El otro, que vestía uniforme blanco, iba montado sobre un caballo negro. Eran los 2 emperadores y su escolta. Kumterov, con el tono de un subordinado que está en su puesto, ordenó silencio a las tropas y se aproximó al emperador ruso haciendo el saludo militar. «¿Por qué no empezáis?», le preguntó Alejandro. «Esperaba a vuestra majestad», dijo Kumterov. El emperador se inclinó hacia él como si no le hubiera entendido. «Esperaba a vuestra majestad», repuso el general. «Las columnas no están aún reunidas, señor». Tal respuesta no fue del agrado de Alejandro, que se encogió de hombros, como burlándose de su interlocutor. «No estamos en el campo de Marte, donde se espera para comenzar la revista a que todos los regimientos estén en línea», exclamó, dirigiendo una mirada al emperador Francisco, como indicándole que tomara parte en la plática. Pero este último no parecía preocuparse de ella. «Precisamente por eso, señor», respondió Kounterov con voz alta e inteligible. «Porque no estamos en el campo de Marte». Al oír estas palabras, los oficiales de la escolta se miraron los unos a los otros, haciendo un gesto de desaprobación. El emperador fijó en Kounterov sus ojos atentos y escrutadores, como si esperase lo que iba a añadir. El príncipe, inclinando respetuosamente la cabeza, guardó silencio. Este silencio tuvo un segundo de duración, después del cual, volviendo a su aspecto de subordinado que espera órdenes, murmuró: «¿Ese es el deseo de vuestra majestad?». Y llamando al jefe de las fuerzas, mandó comenzar el ataque. Las tropas comenzaron a desfilar por delante de los emperadores. En el momento en que pasaba el batallón de Apcherón, Kounterov avanzó a su encuentro, hizo el saludo militar a su amo y señor. «¡Al amparo de Dios!», dijo este. «Señor, haremos lo que podamos», gritó el general ruso. Los soldados, excitados por la presencia del zar, marchaban con rapidez y con energía. «¡Muchachos!», gritó Kounterov, olvidando la presencia de su soberano y participando del entusiasmo de aquellos valientes que se habían batido con él en Sombarov. «¡Muchachos! ¿No es esta la primera aldea que habéis tomado a la bayoneta?». «¡A la orden!», respondieron los soldados. El emperador sonrió, señalando a uno de sus íntimos los batallones que se alejaban. Fin de la sección 53.